Soy un pizzabur en la calle, canto fuerte, siente el detalle. Pa' la gente berraca en el barrio, con mi voz rompemos el horario. Estoy arrecha, lo digo claro, fe, quiero arracacha sin reparo. En cada esquina mi voz resuena, arracacha el ritmo que envenena. Arracacha, arracacha, canto.